El Comité Ambiental Comunal, CAC, invita a vecinos, dirigentes sociales de la comuna de Paine a participar de una jornada medioambiental a realizarse el día jueves 10 de enero a partir de las 9:30 a.m. en la sede de la Unión Comunal de Junta de Vecinos. Nos convoca todo lo relacionado con la basura. Escucharemos los planteamientos desde el municipio y constituiremos diferentes comisiones para ver las propuestas, las ordenanzas vigentes, las posibles soluciones. Por lo tanto, vecino, es importante su presencia. Participe. No se quede sufriendo con el tema de la basura, sino que venga y participe con toda la comunidad de Paine.